hablaba de culebra, el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Bueno, pues estamos dando inicio a un programa más de Hijos de la Tierra, este es su semanario socioambiental de México y el mundo. Y bueno, pues ahora estamos transmitiendo desde el estado de Chiapas, este estado rebelde, donde se han dado cita a varios comunicadores populares, comunicadores sociales, y nos ha tocado desde aquí hacer el programa, una comisión del colectivo Hijos de la Tierra. Y bueno, vamos a dar inicio, como cada semana, diciendo los temas que vamos a tener el día de hoy. Pues saludamos a todos los compañeros y compañeras que están ahorita en receso de la convergencia de medios. Y bueno, esta semana pues tenemos pues un reportaje especial acerca del décimo encuentro MAPDER y también pues con una noticia lamentable, pues el día viernes antes del inicio del encuentro asesinaron al compañero Noé, miembro del colectivo Defensa Verde. Y bueno, vamos a tener un audio con la compañera Gaby de este mismo colectivo y bueno, pues también impresiones de lo que pasó durante estos tres días allá en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Y también pues a pocos minutos donde se llevó el encuentro está un plantón de los compañeros del río Atoyac, los cuales como la semana pasada les habíamos compartido, hicieron una caravana por la defensa de su río. Y bueno, también les vamos a tener un audio sobre eso. Y bueno, pues también, como estamos desde aquí, vamos a tener varias entrevistas con los compañeros que están teniendo pues los talleres. Vamos a tener unas cápsulas que se están haciendo en el taller de audio y bueno, platicar un poco de todo lo que ha pasado durante este día y medio aquí en Chiapas desde el CIDESI. Y bueno, tenemos para acompañar este programa, pues empezamos con la canción de la banda sonora de Corazón del Tiempo. También vamos a tener una canción de los compañeros allá de la del poblado San Pablo de Ecuador, que están defendiendo su río. Y bueno, vamos a tener unas cancioncitas también en relación a los medios libres con Lengua Alerta y Boca Floja. Y bueno, también para continuar vamos a decirles los lugares en donde se está escuchando esta transmisión. Y bueno, ahorita estamos en la página de comanilel.org y también nos pueden escuchar a través de Radio Mundo Real desde Uruguay en el www.radiomundorealfm. También en Ecuador, allá en el ombligo del mundo, en Guambra Radio, que los puedes sintonizar a través del www.guambraradio.com. También mandamos un saludo para nuestros compañeros que retransmiten en Tlahuiltoltepec, Oaxaca, a Radio Jempoj en el 107.9 de FM. También a Radio Tzinacali desde el estado de Morelos, que tiene su radiobocina y transmite también este programa. También le mandamos un saludo y los invitamos a que visiten, a que escuchen el programa a través de Radio Ñomda en el 100.1 de FM en la Costa Chica de Guerrero. Y también allá en Chile, hasta el cono sur de este bello continente, en Valparaíso, Chile, en el 87.7 de FM, en Radio Placeres o en su página de internet, el www.radioplacerescl. También nos puedes escuchar en las jornadas radiales de los medios libres, que aunque se encuentran de vacaciones, bueno, pues ahí también están el rife con la retransmisión. Y bueno, pues también a nuestros compañeros, camaradas de Radio Zapote, que transmiten en el 102.1 de FM en el sur de la ciudad Monstruo, y también los puedes contactar a través del www.radiozapote.org. Y también a nuestros carnalitos, que bueno, ahorita están sufriendo la represión ya que les quemaron su transmisor, pues las autoridades universitarias, y estamos exigiendo que ya pues les reinstalen este trabajo que durante tantos años les ha costado generar de manera autónoma. Y bueno, pues ahí también se retransmite el programa, nada más que ahora solo por internet, pero ahora que esté la antena otra vez, nos escuchas a través del 105.3 de FM en el norte de la ciudad Monstruo, y a través del internet por el www.regeneracionradio.org. Y bueno, pues también a Radio Chinelo en el estado de Morelos, en el www.radiochinelo.com, también en el estado de Guerrero, en Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM, en Radio Ayotzinapa, transmitiendo desde la normal rural combativa, como siempre. Y en el estado de Sonora nos puede sintonizar a través del www.liberaradio.com. Y esto va a ser a las 6 de la tarde, todos los miércoles allá en Sonora. Y también a través de Radio Unisur, 104.3 de FM, en Cuajinicuilapa, Guerrero. Y nos puedes encontrar en portales como Revolucionemos Oaxaca, el CML, Radio Pozol, Zapateando WordPress. Y bueno, pues son las formas de contacto. Y si quieres pues entablar con comunicación directa con el programa de Hijos de la Tierra, te recordamos los correos electrónicos hijosdelatierra@riseup.net, y también a través de programa hijosdelatierra@gmail.com, y la página es www.hijosdelatierra.net, y también hijosmadretierra.blogspot.mx. Bueno, después de esta larga lista de compañeros que nos retransmiten y también de pues estas formas de contacto, pues sin más vamos a dar inicio. Los dejamos de nuevo con esta rola que bueno, pues tanto agrada, de esta esta película de Corazón del Tiempo. Y bueno, esto es Hijos de la Tierra en su edición número 124, y regresamos desde Chiapas. Un insurgente enamorado de una muchacha del pueblo, porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio. Porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Bueno, pues regresamos al programa. Acabamos de escuchar esta canción de Esta Tierra No Hay Quien Nos Saque, del soundtrack de la película Corazón del Tiempo. Y bueno, vamos a iniciar ya con las primeras noticias. Bueno, pues como tema prioritario, este tema de Amatlán, de los Reyes, Veracruz, donde hace unos días se llevó a cabo el 10º encuentro del movimiento de afectados por presas y en defensa de los ríos. Y bueno, pues una actividad bastante exitosa, sin embargo, también lleno de contratiempos, uno bastante grave y marcado, que nos va a comentar acá nuestra compañera. Pues sí, pues como les habíamos estado anunciando aquí en su programa Hijos de la Tierra, pues este fin de semana se llevó a cabo el aniversario del movimiento mexicano de afectados por represas. Tenía este encuentro el objetivo de festejar estos 10 años de lucha que se tiene en el movimiento, que está en contra de las presas que se están construyendo en los diferentes ríos del país. Pues después de un proceso largo de las comunidades junto con organizaciones, se ha dado cuenta de todas las afectaciones en diferentes ámbitos que estos proyectos hidráulicos ocasionen. Entonces, bueno, se había dado cita a gente de diferentes estados, venían de Guanajuato, de Jalisco, de Colima, gente de Sinaloa, también los compañeros de Guerrero, del SECOP, que también cumplen 10 años cerca de estos días también, y bueno, gente de Oaxaca, pues todos a celebrar estos 10 años. Y bueno, cuando estaban llegando las delegaciones, pues nos dijeron de esta terrible noticia del asesinato del compañero Noé. El compañero Noé era miembro del colectivo

nuestro será sobre nuestros cuerpos ciertos ya sin vida. Mejor es morir luchando y no morirse de sed. Mejor es morir luchando y no morirse de sed. Buenos días, mi nombre es Manuel López. Regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, acabamos de escuchar un audio de la compañera de Noé, de los compas ahí de Comán, subieron y les agradecemos, y también pues aprovechamos dar un saludo a los compañeros de la Guambra Radio allá desde Quito, la mitad del mundo. Y bueno, ahora les vamos a compartir otro audio que hicimos también el día viernes sobre el plantón que se está teniendo allá por el río Atoyac. Este plantón lleva ya varios días. Los compañeros están pidiendo apoyo y que se esté denunciando, pues, qué es lo que ellos están defendiendo, que es pues que no se lleven su agua limpia, ¿no? Que hablar de un río limpio en México es algo bien raro, y bueno, ellos tienen ahí el agua limpia que nace de los manantiales y pues por eso están defendiendo. Entonces, les vamos a poner ese audio, esperemos que les agrade. Soy nativo de este pueblo, del pueblo de Ojo de Agua, Miguel Hidalgo, municipio de Amatlán de los Reyes. Estamos aquí por la causa de que se quieren llevar el agua de nuestros pueblos o de nuestro nacimiento, el más limpio, el más cercano a la ciudad de Córdoba, de la cual aquí mucha gente en tiempo de Semana Santa, de vacaciones, hay mucho turista, de la cual muchas personas dependen de este río, porque obtienen alguna ganancia para sobrevivir, para sus familias. Hoy en día el municipio de Córdoba y el municipio de Amatlán de los Reyes si lo quieren extraer ya para agroindustrias, para refresqueras, para uso doméstico, y en la cual nosotros estamos en lucha en el movimiento para que no se desaparezcan estos mantos acuíferos, este ojo de agua. O sea, nosotros estamos en lucha para nuestras familias, buscamos el bienestar social para todos, ya sean turistas, personas que dependan de aquí, que saquen un recurso para sus familias. Soy ejidatario de en la cual este ojo de agua nace. Autoridades como comisariados ejidales, consejos de vigilancia y secretario del ejido negociaron con el señor Camacho, de la cual muchos de nuestros compañeros ejidatarios no están de acuerdo con la negociación. El conflicto empezó hace 2 años con el señor Hugo Granillo, que fue la primera persona que intentó negociar con el ejido de Paraje Nuevo, de la cual se siguió el proyecto desde hace 2 años. Desde hace 2 años ya se viene negociando. Tras mano, bajita la mano, o por otras acciones, se ha venido negociando, en la cual a nosotros como giratarios o como pobladores no se ha difundido la información clara o oportuna en su momento. En parte, aquí es un beneficio de unos cuantos, como por ejemplo el comisariado, el consejo, su secretario, son los que son su beneficio. Algunos compañeros a los cuales ya les pagaron en la área por donde va a pasar la tubería, ellos ya recibieron su 50%, y los demás ejidatarios se encuentran con las manos cruzadas, no le quieren difundir la información para saber cuál es la problemática o hasta dónde se va a llegar con la extracción del agua de aquí para la ciudad de Córdoba, para el municipio de Amatlán de los Reyes. Aquí ya fue extraído un ojo de agua que está en Atoyaquillo, municipio de Amatlán de los Reyes. También es ese río, era un manto acuífero como este, y hoy en día le sirve a la comunidad, ¿eh? Y hoy se quieren llevar este, yo creo que no es justo. Debemos luchar por nuestro patrimonio, que principalmente es de nuestros hijos. Nosotros ya tenemos una edad, pero vamos a tener hijos y nietos, y de la cual al rato ellos no van a gozar de lo que nosotros gozamos. Pues es por eso que hoy estamos en lucha por el manto acuífero, para que no se lo lleven, porque de aquí depende mucha raza, la fauna, o sea, dependemos de los cultivos del plátano, del café, el maíz, el frijol, árboles de fruta como la naranja, naranja, mandarina reina, naranja corriente, naranja de jugo, aguacate, o sea, por este manto acuífero hay biodiversidad de vegetación y eso hace que produzca la humedad y caiga frutas para nuestras familias. No debemos de permitir que esto suceda o que se lleven al manto acuífero. Aquí se llama, mejor conocido como el nacimiento ojo de agua, Miguel Hidalgo. Y el montado nombre se basa al ojo de agua, a este manto acuífero. Paulino Espejo Hernández. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Pisil Kopoheltik, Spisil Kbeheltik, Pechere Lakchan, Nkoch Pechere Lakshumbal, Skotolali, Kopta Kutik, Chug Amtelak Kutik, Yawan Wanbila Baikra Kumieska, Yawan Wanaikla Banka Kumieska. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. Betek Madeket, Betek Patna de Wahonen. Allah we fight, Allah we struggles. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. La voix de tous, la lutte de tous. Todas las nuestras veus, todas las nuestras luchas. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. Participa, comparte. Convergencia de Medios Libres. 5, 6 y 7 de agosto, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. Seamos el medio, tomemos los medios. Son un coro pleno, hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. Una sola voz. Pues aquí regresamos a su programa Hijos de la Tierra, y pues como les estábamos comentando, estamos transmitiendo desde la Convergencia de Medios Libres, convocada por la Red de Medios Libres de Chiapas, aquí en Sidesi Unitierra, en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues aquí tenemos una super invitada que nos va a comentar un poco cuál... Bueno, pues aquí están los compañeros y compañeras pasando, pues ya están en este momento, se están realizando diversos talleres, y un poco como conversar aquí entre nosotros y la demás bandita que se vaya acercando, pues cuál es el objetivo, pues cuáles talleres están dando, a ti qué te ha parecido, pues esta convergencia que nos ha unido el día de hoy aquí en San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues ha estado muy bien esta convergencia, los chavos todos les están echando muchas ganas, se ha hecho una dinámica, la verdad que muy bonita entre todos, ha habido baile, banda que está cantando, y pues varios talleres, por ejemplo ahorita se está dando uno de streaming, de video súper avanzado, está el de audio, el de texto... Pues bien, bien, bien chido, la verdad. Y sí, bueno, pues esta convergencia de medios libres se ha dado cita en el Sidesi o la Unitierra, como la conocen también acá en San Cristóbal de las Casas, o también como se le conoce, la fría y soberbia Jovel, donde estamos ahora también transmitiendo. Y bueno, pues este encuentro ha dado cita a más de 120 compañeros de distintos colectivos que, bueno, pues han estado... pues compartiendo sus conocimientos, han estado pues también tejiendo redes, tejiendo medios entre los compañeros que han estado participando en a lo largo de estos 3 días que va a durar la convergencia. Y bueno, pues como dice aquí nuestra compañera, pues hay talleres desde básicos para los compañeros que apenas quieren empezar a hacer medios de comunicación, como también aquellos que ya son super pros y ya se la super, super, super saben, y pues también vienen a compartir con otros compas que también ya pues su necesidad, sus ansias los lleva a niveles un poquito más avanzados de ese trabajo. Y algo que nos hemos dado cuenta en los medios libres es que, bueno, pues son distintas áreas de trabajo, no solamente que ya hagas un audio y ya, ¿no? Sino, pues por ejemplo, hacer una radio pues implica que alguien le sepa un poquito luego a moverle una consola y que otro sepa editar un audio... y que el otro sepa subirlo a la página, y que el otro le acomode el HTML, y en fin, una larga lista de trabajos que requiere hacer estos medios libres, y que bueno, pues he estado buscando cada vez mayor capacitación en torno a ellos, Y bueno, pues hay también toda esta espera en torno a la escuelita zapatista. De hecho, bueno, pues sin duda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha movido en las últimas semanas y seguramente lo hará todo este mes de agosto, pues no solamente muchas conciencias, sino también a mucha gente en torno a los trabajos que implica pues la lucha por la autonomía, la lucha por la defensa de la tierra, y esta escuelita pues ha generado bastante conmoción y también es una de las causas por las cuales se han allegado varios compañeros a hacer este trabajo de medios. Así que bueno, pues vamos a continuar, parece que nos están preparando por acá unas entrevistas y vamos a dejar los micrófonos. Pues como les comentábamos, hay varios talleres que se están llevando a cabo desde la mañana del día de hoy y pues vamos a escuchar más al ratito pues el resultado de uno de ellos, y pues aquí fuimos a sacar a dos compañeros en medio del taller de audio, pues para que nos comentaran un poco cuál ha sido pues la impresión de estas de estos días, y también pues para que puedan presentar pues lo que vamos a escuchar. Si se pueden presentar, si gustan, y aquí está el micrófono. Pues buenas tardes a quien nos escucha, y pues yo soy Tony, de un colectivo de Italia, se llama Nomads, y ya, como no me voy a alargar en esto, y pues desde la mañana le caímos a un taller de audio que supuestamente iba a ser en dos partes, una parte básica para lo que apenas empiezan y una parte más avanzada, más técnica, ¿no? Y pues luego platicando salió que como mucha banda que le cayó a este taller estaba bien interesada, decidimos hacer un no stop, como un taller bien largo que empieza a la mañana y todavía ahí está siguiendo, ¿no? Entonces empezamos con lo más básico, como un poco de teoría del sonido, del audio y todo eso, y luego ya fuimos grabando, haciendo unas dinámicas, y pues ahorita estamos en lo técnico, ¿no? Montar una consola y luego vamos para la edición. Y pues producimos un par de cápsulas chiquititas sobre el tema de feminicidio, que está bien cabrón acá, y pues al rato la vamos a presentar. Gracias. Hola, yo soy Andrés, del colectivo 131, y bueno, algunos de nuestro colectivo los integramos al taller de audio, ya que realizamos mucho contenido audiovisual, ¿no? Entonces la parte de audio siempre nos quedamos un poquito flojos, tenemos como varios fotógrafos y realizadores, ¿no? Entonces ahorita pues en el taller nos dieron todas las bases, ¿no? Para seguir desarrollando los contenidos que generamos, y pues muy interesante, ¿no? Ya que pues toda esta información te ayuda pues a darle más calidad a tu trabajo, ¿no? Y si tiene mayor calidad pues es más probable que la gente lo vea, ¿no? Y que sea pues más agradable estéticamente, no puedas transmitir mejor el mensaje, y creo que pues, es muy importante como comunicadores siempre ir alzando la barra, ¿no? Porque como medios libres, justamente en todas las, o sea, aparte del taller hemos tenido discusiones, ¿no? Y es pues también importante saber que estamos compitiendo contra los medios tradicionales, ¿no? Que pues tienen toda una infraestructura muy grande, y pues bueno, si no tenemos calidad en nuestro trabajo va a ser difícil, ¿no? Llegarle a las personas. Pues sí, el día de ayer de hecho se tuvo pues algunas discusiones sobre algunas cosas que compartimos, otras no sé si quisieran pues de todo lo que se habló decir algo que les haya parecido como más interesante, la propia reflexión que ustedes hicieron a partir de un primer trabajo en grupo y después de hacerlo en colectivo. Algo que a mí me dio mucho gusto escuchar en estos círculos de discusión fue como cómo muchos sustentan su trabajo, ¿no? O cómo siguen día con día motivándose. Y bueno, es algo que yo pensaba, pero era como bastante hippie desde mi modo de ver. Y lo escuché varias veces en los círculos de discusión que decían que, bueno, el amor es una parte muy importante de nuestro trabajo y muchos de nosotros pues no contamos con los recursos, ¿no? O no somos subsidiados, ¿no? Como muchos otros medios de comunicación. Entonces, pues bueno, ¿no? Nos motiva el amor a nuestro país, a nuestros compas, a la lucha, ¿no? A la música, a seguir adelante, ¿no? Y bueno, eso para mí pues me llenó de energía, ¿no? Y de alegría, porque pues venimos de la ciudad, ¿no? Hay muchos compañeros, por ejemplo, en el caso del colectivo 131, ¿no? Que somos un ala del 132, ¿no? Pues bueno, después del primero de siempre estábamos pues muy tristes, ¿no? O sea, todo lo que había sido fiesta en las calles, ¿no? Y salir y estar contentos, pues fue un giro de 180 grados, ¿no? Y todo era pues sangre, muerte, represión de alguna manera. Y bueno, encontrar aquí, pues en Chiapas, ¿no? Que compas de otros lados te digan, güey, a mí lo que me motiva es el amor, para mí fue así como pues, muy, muy chingón, ¿no? Pues sí, ayer fue bien chido porque fueron puras pláticas, conocerse, presentarse y platicar unos temas. Y siento que muchísimos temas, la neta, sí entre nosotros y nosotras sí coincidimos, ¿no? Es decir, todo lo tenemos bastante claro a qué venimos y cómo hacer las cosas. Y pues salieron unas discusiones bien interesantes también, como a mí la que más me llamó la atención es como hay una consigna que muchas veces se usa demasiado tal vez, que es esto que tiene que ver con audio y video y todo eso, como ¿cómo es la consigna? Sería dar voz a los pueblos, no, ¿cómo es? La voz de los sin voces. Y entonces sí salió toda una discusión porque, pues por supuesto, cuando, por ejemplo, vas a sacar un video, una entrevista a un campesino, un indígena o cualquier persona de un movimiento social, pues sí, de algún lado son sin voces en el sentido que los medios oficiales nunca le pelan, ¿no? Pero también luego analizando esto de los sin voces es como decirle, oye, ¿qué onda, no? Pues esta gente sí que tiene una postura, sí que platica, sí que se organiza y pues a pesar que los medios oficiales no se lo pelan, esto no quiere decir que son sin voces, ¿no? Entonces salió una chamba, una plática bien interesante. Y pues siento que más o menos el tema quedó medio pendiente ahí, pero como quedamos con esta, pues acabamos diciendo que, pues si tú estás adentro del movimiento social, a pesar que te puedes ir a otro rumbo, por ejemplo eres de la ciudad y te vas a un pueblo a sacar información, claro, tú estás acompañando esta lucha, estás de alguna forma dentro de esta lucha, igual por un tiempo corto, pero sí estás participando, entonces no es como el medio oficial que llega ahí, saca su nota, su noticia, sus fotitas y ya se va, ¿no? Claro, tú estás ahí compartiendo, acompañando, sacando información y rolándola, entonces como amplificar la voz más bien, ¿no? Y esta fue una de las pláticas más chidas, pues. Y bueno, pues ya vamos a escuchar los audios que hicieron y pues no sé si quieran decir algo de estos audios para los compas y compañeros que nos están escuchando en diferentes radios alrededor de México y de otros países. Pues bueno, el tema que nos tocó desarrollar era la violencia intrafamiliar o violencia de género, ¿no? Nosotros podemos escoger. En este caso, bueno, mi equipo decidió desarrollar la violencia de género y la abordamos, ¿no? De una manera un poco informal, hicimos un rap, ¿no? Pero también es bueno para, pues, darle otro giro a la historia, ¿no? Como la música, ¿no? Siempre acompaña mucho la protesta y el rap, pues bueno, de toda la vida, ¿no? Entonces decidimos como desarrollarlo un poquito. Pues sí, y también nosotros sacamos una pequeña cuña sobre el feminicidio y creo que le va a gustar. Uno, acción. ¿Por qué llegaste borracho? De seguro te fuiste con tus amigos. Pues tú cállate. Compa, si tú a tu mujer la vas a reventar, no te pases de lanza, no seas tan animal. Recuerda que la violencia de tu familia va a acabar. Ama, vive, escucha, no te hagas denunciar o la radio comunitaria te vamos a atorar. Te vamos a atorar. Denuncia, el silencio mata. Juana, Kareli, Ana, Metzeri, Mariana, Juana, Margarita, Carmen, Stephanie, Vera, Clara, Citlali, Marina, Marta. En México, 3 de cada 5 mujeres sufren de violencia intrafamiliar. Elba, Marcela, Liliana, Lorena, Sofía, Fernanda, Susana, Sandra, Esther, Alondra. ¡Basta! Eduquemos en la non violencia. Bueno, pues estas son las cuñas de los colectivos que estuvieron en el taller de Medios Libres. Vámonos con una rolita y continuamos con más de la conversación. Rebelión, respeto y unidad. Siembra la semilla de paz. Love and rebelión, respeto y unidad. Que florezca radiante, que

Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra, pues ya pues se nos va acabando el tiempo, pero pues vamos a terminar este programa pues aquí con una compañera para que nos platique un poco de, bueno, como de la red de medios libres aquí en Chiapas, sobre este encuentro, sobre los diferentes talleres que se están dando. Entonces, por favor, preséntese. Hola, buenas tardes. Ahorita es por la tarde. Para los compas que escuchan el programa luego cuando queda grabado y lo transmitimos por diversos medios, me llamo Alda. Esos registros de reflexión, de traer al presente y de hacer ejercicios de memoria histórica que incluyan a todas esas personas, procesos, pueblos, movimientos, comunidades y colectividades que forman parte de este hacer y este caminar de las otras comunicaciones, de nuestras comunicaciones, es algo que tratamos de tener en ejercicio de práctica y de reflexión permanentemente, y que este tipo de encuentros, como esta convergencia de medios libres, nos ayuda mucho a enriquecer, recibiendo a compañeros y compañeras de todos los estados posibles y de todas las naciones posibles que están haciendo sus ejercicios y sus propios caminos. Bueno, hay una buena cantidad de talleres que se están realizando. ¿Podrías comentar algunos de ellos? Ya tuvimos aquí a los compas que estaban en el taller de video extremo, a los compas de audio, pero ¿qué otros talleres se están dando en estos días? Bueno, pues el enmarque de estos tres días acá en la convergencia de medios libres ha sido bastante amplio. Como decíamos, cumpliendo un poco esa aspiración de encuentro y de reflexión, hemos tenido en el primer día, ayer, lunes 5 de agosto, toda una jornada de trabajo plenario, metodológico, político acerca de nuestras prácticas y nuestras definiciones y determinaciones políticas acerca de qué son los medios libres, cómo son los quehaceres de los medios libres, cómo hacia dónde caminan y de dónde vienen en la parte de historización. Entonces también hay una parte fuerte de trabajo metodológico colectivo para poder tratar de entender cómo, de dónde partimos y hacia dónde estamos mirando cada quien, porque tampoco el objetivo es tener grandes consensos, sino más bien mirarnos, reconocernos y abrir las dudas y los disensos que puedan pasarnos desapercibidos en ese carrerear o en esa práctica tan localizada que a veces es muy absorbente y no nos da la oportunidad de conectarnos con otra gente. Hay muchos talleres el día de hoy que estaba planeado como para poder disfrutar de esas capacitaciones que nos enriquecen mucho cuando nos encontramos, y también se están dando talleres de, como venía a comentarnos un compañero ahorita mismo, de seguridad digital, de cómo podemos entender la manera de por la cual se mapea toda la información que manejamos a través de la red y cómo podemos establecer pequeños cortafuegos y protecciones a la hora de escribirnos o de pasarnos información. Siempre está la reflexión de lo que queremos que no se vulnerabilice, que no pase por la red, pero lo que sea necesario que pase por ahí, pues hasta en los pequeños chats podemos encriptar todos nuestros diálogos. También no sé si ha venido alguien de texto. También hay un taller de texto. Todos los talleres se han estado como modulando en básico y en avanzado. Entonces, a lo largo de la mañana ha sido el taller básico de texto y ahora están con el avanzado. Están viendo las distintas formas de expresar todas las necesidades que solemos tener en el trabajo de medios libres, tanto las partes más importantes de redacción de comunicados, de informaciones, de denuncias, como la cuestión más creativa que nos ayuda a poder elaborar textos que nos permitan comunicar también otras cosas, pues como las historias, como las reflexiones, y tratar de dinamizar el diálogo a través de esos textos también. Y no sé cuál más te puedo hablar. También ha estado el taller de fotografía, que desde la mañana ha estado simultaneando fotografía avanzada y fotografía básica. También hemos tenido un taller de cosas técnicas. A pesar de lo poco técnico que suena el nombre, es, digamos, lo más concreto. Y se ha planteado también llamarlo tecnología masking tape. Y ha sido muy interesante. Ese ha sido un taller de dos horitas que se ha planteado entre en el espacio que hay entre los talleres así más amplios, de 4 horas cada uno. Y la verdad es que ha sido curioso porque estábamos como preocupadas por tratar de propiciar el mejor planteamiento metodológico, los mejores momentos, como queriendo que fuera lo más favorecedor para ese intercambio, ese diálogo, y al final pues ha sido hermoso ver cómo la gente ha llegado, se ha ido incorporando y la propia asamblea de trabajo pues ha ido participando muy activamente y hemos reformulado 4 o 5 veces los espacios de trabajo para poder ir entendiendo cómo queríamos hacerlo y finalmente pues los talleres han tomado las riendas y el poder y se han ido desarrollando ampliamente incluso sin tanta rotatividad como estábamos planteando porque nos preocupaba que todo el mundo pudiera participar en las formaciones, en las capacitaciones que les interesasen y muchísima gente, casi todos los talleres se han quedado bastante clavados en a partir de su básico en su avanzado, entonces pues también habla como de esas ganas y de esa alegría con la que la gente se está encontrando y trabajando a lo largo de los talleres y de las propuestas tan interesantes que están haciendo los compas que se están rifando para hacer esas propuestas de facilitación, que la mayor parte de los talleres pues están naciendo del encuentro de compas de 2, 3, 4 colectivos que están facilitando conjuntamente y haciendo la propuesta integral, que eso también está siendo muy rico. Pues hay una gran cantidad de colectivos que hacen tanto radio, hacen videos, hacen gráfica, que están en este momento aquí. Pues eso es muy bueno, ¿no? Porque como a veces nos faltan estos espacios de reflexión, ¿no? Siempre nos encontramos ahí cuando están las cosas a veces muy bien festejando, pero pues a veces también muy mal. Y creo que estos espacios son rete importante. ¿Después qué va a pasar? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, de hay compas que están haciendo otros talleres en esta misma idea, ¿no? Esta idea de los tejemedios, ¿no? Donde hay varios de los compas que estamos aquí, que hemos participado un poco de esta idea de pues vamos a compartir y aprender juntos. Y en la cuestión más concreta, en las tareas, pues ahí es donde también nos encontramos de mejor forma, ¿no? ¿Ustedes cómo ven, después ahorita también se siguen con muchas actividades, cómo la están viendo, qué piensan? Todavía no han pensado nada. Bueno, pues yo creo que ni empieza ni termina. Esto no es más que una propuesta para asumir nuestra propia coyuntura y tratar de generar propuestas para que camine lo más integrada y sanamente posible. Después de esto, después de los 2 tejemedios que ha habido este año, uno muy reciente en DF y el que hubo en torno a marzo en Guadalajara, lo que sigue es poder seguir caminando esta aspiración y esta intención de gestionar espacios en los que nos podamos seguir encontrando para poder de alguna manera sentimos que estos espacios no nos resuelven, no nos sirven como espacios de contención o de formación absoluta o no nos resuelven las cuestiones que cada quien trabaja en su espacio más íntimo, sino que nos sirven para sembrar, para instalar o para aprovechar y andar abonando o andar favoreciendo que germinen todas las cuestiones que integran el trabajo de medios libres, que no es solo saber manejar lo técnico o no es solo saber manejar el propiciamiento de diálogos o la gestión de información, sino también cómo vamos entendiendo que somos procesos amplios, que formamos parte de procesos sociales y políticos muy amplios y que no estamos solitos y solitas, sino que formamos parte de redes, muchas veces se nos pasan desapercibidas, pero de redes de gente con una gran diversidad de gremios y de una gran diversidad de capacidades. Entonces, creemos que un poco, a pesar de que nos convocamos, aprovechamos la coyuntura y nos convocamos en vista a las actividades que va a haber aquí en Chiapas a lo largo de agosto, sabemos que lo que sigue es seguir propiciando más momentos y sobre todo nutrirnos, disfrutar, ahora sí que sí, poder detenernos a disfrutar, disfrutarnos, mirarnos, conocernos, proponernos y llevarnos a casa a cada quien, al corazoncito, a la cabeza, al colectivo, a la organización, todo ese trabajo que ha ido haciendo el corazoncito y la cabeza, y que podamos ir incorporando aprendizajes, podamos ir deconstruyendo planteamientos, podamos ir enriqueciendo con todo lo que hemos ido intercambiando, tanto nuestra perspectiva, nuestro modo de trabajo, como nuestro construir de relaciones. Porque sobre todo los medios libres, aparte de ser un planteamiento de manejo de la información y de intercambio y de colectivización de información, son procesos a través de los cuales se tejen muchas relaciones con muchas personas, individualidades, pero sobre todo con procesos y colectividades. Pues creo que nos vamos con una bella reflexión, pensando que en estos días andamos sembrando, ¿no? Y tejiendo cosas que veremos crecer, ¿no? A partir del esfuerzo de todas y todos, los que están aquí, los que escuchan, los que escriben, ¿no? Los que no pudieron estar, pero que en otro momento nos encontraremos. Pues este fue su programa, pues ya estamos cerrando y pues esperemos que nos puedan escuchar la próxima semana. Pues sí, agradecemos a toda la gente que el día de hoy estuvo aquí pasando por el micrófono, les agradecemos de corazón pues esta oportunidad que tienen de compartir su palabra y los esperamos en un programa más de Hijos de la Tierra. Pues un saludo muy grande y también un abrazo a todas y a todos los que escuchan regularmente Hijos de la Tierra y sobre todo a quienes se están dando el lujo por primera vez de descubrirlos, no se los pierdan. Nosotros podemos despedazar y desengendrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante muchos años, y nadie va a ser el mismo. Mostraron su rostro al mundo en siglos, fueron ignorados. Por ellos sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos, lo dijo Don Oscar Chávez. Si fue subcomandante y aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarte, yo y a nosotros tampoco. Políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de Acteal, es humillante. En México para ustedes nuestros presidentes fingen furia, democracia, libre comercio recibe, que la lucha por Chiapas hará sus tierras tangibles, los indígenas cosecharán un pueblo libre, por la sangre de tu gente ven en señales y diles, las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, capitalismo no ha parado, historia con sus siglos opresores ha fallado, bien asimilado su concepto de control en plano, técnicas políticas enajenado no ha cambiado, retoma sustancia, colonia el hombre blanco, harto de la posición racial brutal hermano, coraje acumulado y es porque nos levantamos, cansado de gritar y mi voz nos ha escuchado, no, no, es insoportable romper el sufrimiento, el silencio inaceptable. Quisieran ver este proceso como matemáticas, borrego idiotizado por superficiales prácticas. Somos el producto de su tonta indiferencia, pasivo, retardado, resignado con demencia. Gente organizada con un solo corazón, camino en las montañas, paliacate absorbiendo el sudor. Boina de color, piel morena bajo el sol, esperanza que amanece, causa la misión. Esclavitud que se festeja al ritmo de las masas, levanta tu tequila celebrando la falacia. Mi lucha no termina, tu lucha está terminada. Disfraces en la escena con sonrisas, tus malas jugadas. No, no, señor, por favor, no venga con sus cuentos, pues mi mente despertó. Estas voces del silencio provocan un gran estruendo. Cambio de contexto levantando el puño izquierdo. Orgullo que fluye cuando llevo el puño al cielo. Retomo los cimientos de la X en el texto. Boom, ha, desde el pueblo para el resto. Boom, ha, levantando el puño izquierdo. Levantando el puño izquierdo. Sí, sí, ¿qué? Digan cuál independencia, sí, digan cuál revolución, sí. Si seguimos ajustados a un proyecto de nación, ajá, que mientras más avanza más nos quita libertades, sí. Nuestros derechos se esfuman, ¿dónde están las equidades? Campesinos piden tierras, no modificar la ley, sí. Que viva Zapata, el acuerdo de San Andrés, sí. Hay quien trabaja y no come, eso es lo que quieren ver, sí. Gente rica y otra sana muere, sí, de tanto, sí, comer. Ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni López Obrador, no. Tampoco el imbécil de Felipe Calderón, sí. Dan solución al problema, ese tema no lo entonan. Pero anuncian Vive México, la selva lacandona. Comerciales por la tele para que el turismo crezca. Agrícolas extranjeros para que el indio padezca. Seremos guerrilleros narrando realidades como Lucio Cabañas, Marcos y Genaro Vázquez. Instituto de la habla para mi gente guerrera, Kishari Laico, para la gente de Oventic, en los Aguascalientes, Caracoles y demás campamentos zapatistas, que viva la guerrilla indígena, seguimos en la lucha, rap con sabor a México. Porque las tierras